Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 28ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en el episodio de hoy voy a grabar con Alejandro. Él tiene un blog y un podcast llamado El Mundo Exterior, en el que habla principalmente sobre tecnología y últimamente pues un poco como blog personal. Trabaja como desarrollador, especialmente en la plataforma iOS, por lo menos de momento, y le leí por Twitter que estaba trasteando con la beta de Windows 8, así que le dije, vete metiéndole caña, que tendrás que venirte aquí para hablarnos de él. Antes de nada, como siempre, recordaros los métodos de contacto. Podéis dejar un comentario en el blog, en eltelardelgeek.com, mandadme un correo electrónico, eltelardelgeek@gmail.com. Estoy empezando a utilizar Google Plus para hacer alguna pregunta sobre tecnología o charlar. Para encontrarme en Google Plus, evidentemente, con la dirección de correo electrónico es más que suficiente. También me podéis dejar una reseña, una valoración en iTunes y encontrarme en Twitter. Yo soy el señor Perogrullo, @sr/perogrullo. Permitidme, ya que este es mi podcast, que haga un poco de publicidad. Vendo el micrófono que utilizo actualmente, llevo poco más de un año utilizándolo. Es el Yeti de la marca Blue, creo que es bastante utilizado entre podcaster y principalmente es porque me quiero comprar una grabadora, porque quiero salir a la calle a ver si consigo grabar alguna entrevista. Así que el Yeti lo voy a utilizar poco o nada cuando me compre la grabadora. Pero si no queréis comprarlo, también me podéis ayudar. Hay un botón de donación en el blog, así que si alguien me quiere donar, le estaré eternamente agradecido. Además, curiosamente, hace un par de semanas recibí la primera donación en poco más de 3 años, creo que llevo ya con esto del podcast. Nada más, no os doy más la vara ni os quiero vender ningún Seat Panda. Os dejo ya con el audio, espero que os guste y os resulte interesante como siempre. Un saludo y hasta la próxima semana. Hola, muy buenas Alejandro, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, bien. Aquí encantado de estar aquí un ratito contigo. Te ha tocado el marrón, lo siento, de tener que hablar sobre el futuro Windows 8, ya que leí por Twitter que lo estabas probando, inmediatamente te dije, pues métele caña que vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas probando la beta? Pues bueno, desde que salió la Consumer Preview, que ya bueno, mucha gente se lo instaló, pues digo, me lo voy a instalar también. Me lo instalé en una máquina virtual del Mac y luego el portátil que tenía antes de tener un Mac, ya, un portátil de hace 3 años. Y bueno, lo he estado probando y bueno, como ya te comenté, cuando vi que anunciaban el Windows 8 este con la interfaz Metro, después de llevar casi un año, casi 2 años en Mac, me entró ese gusanillo, esa envidia de decir, hostia, que están haciendo cosas guapas en Windows. A ver si tenemos que volver para allá todos. Eso yo creo que es algo que nos pasa a todos los maqueros, que decimos, al final Windows tiene que hacer algo que mole, A ver si... Oye, pero me ha interesado. Has dicho que lo has instalado en un portátil de hace 3 años. Sí. Bueno, mentira. No, el portátil tiene más. Yo lo dejé de usar hace 3 años. Tendrá 4 o 5 el portátil. Es un Asus. Hombre, pues eso está bien, o sea, y funciona bien, va ligero. Sí, va bien, sí, sí. Pero bueno, desde el Windows, con el Windows 7 también, yo instalé Windows 7 en un portátil que tenía 250 megas de RAM y ha funcionado bien. O sea, yo creo que desde el Windows 7 mi Windows ya iba bien en máquinas pequeñitas, ya iba bastante ligerito. Hombre, pues eso es importante. Cuando yo utilizaba Windows, cada vez que salía versión nueva, había que comprar ordenador nuevo. Sí, sí. Yo ya te digo, yo lo probé con el 7 y funcionó. Y el 8 parece que también tira bien. Bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención, en el listado que más pasado de cosas que te han llamado la atención, la primera de todas además pone que puedes hacer login con una cuenta de Live, de Hotmail. Sí, eso es la primera vez que tú instalas el Windows. Pues en vez de decirte crea una cuenta de usuario del ordenador, como ha hecho siempre, pues ya te pide directamente tus credenciales de Windows Live, las de Hotmail, las del Messenger de toda la vida que hemos tenido. Y entonces ya te establecas un paso y se sincroniza. Y utilizas la cuenta para loguearte y tener tus contactos y algunas cosas ya configuradas, como por ejemplo lo del disco este duro en internet que tiene Windows. SkyDrive. Sí, y estas cosas. Hombre, me parece interesante, pero claro, no sé si será desde que estoy grabando con Dago, a mí eso me parece un poco peligroso, porque las cuentas de Hotmail, además, la gente las pirateaba, las contraseñas, porque ponen pregunta secreta, ¿cómo se llama tu mascota? Y tú pones el nombre de tu perro y a mucha gente ya le quitan la contraseña de Hotmail así. Sí. No sé, sí, yo cuando me la pidió tuve que acordarme de la contraseña que tenía Hotmail, porque hace muchos años yo de correo uso el Gmail y el Hotmail lo tenía para el Messenger y ahora hace mucho tiempo que ya no usamos ya el Messenger. Hombre, entonces ya me he puesto a acordarme. Yo volví y la recordé por SkyDrive, básicamente, 25 gigas de... Sí, bueno. Están bien. Sí, pero eso es otra discusión, porque yo tengo en Dropbox, no sé si tengo 15 gigas y tampoco los acabo usando. Hombre, yo tengo 24 en Dropbox, 25 en SkyDrive y... ¿Y los llenas? Sí, por desgracia sí. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Cuéntame cosas de Windows, que parece que el rediseño total, la interfaz, que parece que están queriendo hacer una unión, ¿no? Como una iosificación de Windows Phone 7 más el escritorio. ¿Cómo es la interfaz gráfica? ¿Cómo la has visto? A ver, aquí hay que... O sea, como he dicho antes, cuando yo vi Metro me gustó, en Windows 8 me gustó mucho la idea y lo que decíamos. Hostia, están haciendo cosas guapas, están innovando y a ver si habremos que cambiar. En tableta. Pero yo, en tableta y en el Windows 8, claro. En escritorio. Pero luego al probarlo, te das cuenta de que quizá un escritorio no es el lugar ideal para la interfaz Metro. Me refiero, el Windows 8 tiene, aparte de la interfaz Metro, es más eficiente, dicen que tiene mejor uso de memoria, han mejorado lo que es el núcleo del sistema, han hecho el kernel más pequeño, e incluso la interfaz clásica, la que teníamos hasta ahora, la del Windows 7, la han mejorado, bueno, lo típico eso de los bordes más bonitos y las transparencias, y algunas herramientas de, por ejemplo, el monitoreo del sistema, lo de los procesos y todas estas cosas, hay cosas que han mejorado. Pero yo creo que la gran baza de Windows 8 tiene que ser la interfaz Metro, que es lo que todo el mundo habla, ¿no? Y entonces cuando empiezas a usarlo, te das cuenta que la interfaz Metro en un PC yo creo que es bastante inusable y nada intuitiva. En cambio, yo creo que la versión para tabletas puede ser un gran rival para el iPad, pero un gran rival porque la he visto usando en tabletas y la verdad es que Windows 8 en tablets mola bastante. Hombre, el tema de que es poco intuitiva lo he escuchado por todas partes, incluso me parece que hay, no sé si es un cómico o un tío importante en Estados Unidos que sacó un vídeo con su padre haciéndole utilizar la nueva interfaz Metro. Sí, sí. ¿Sabes de quién te hablo? Creo, ¿no? Creo es un periodista, perdón. Sí, pero... no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, es bastante conocido. Y sí, como dices... Grabó un vídeo de su padre, bueno, puso su padre, que es un usuario de Windows de siempre, y lo puso delante del Windows 8, y bueno, el padre no sabía hacer casi nada, el hijo le decía, bueno, haz, no sé, ves a internet, ves aquí, ves allí, y el padre no sabía qué hacer, no sabía dónde estaban las cosas, y bueno, el padre, después de, no sé si son 30 minutos de vídeo así, ves que el padre acaba diciendo, ¿pero esto quién lo ha hecho? Y le dice, Microsoft, y dice, ¿pero esto es qué quieren, que me cambie a Mac? Hombre, yo aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque ¿hace cuánto tiempo te has pasado tú a Mac? Yo hace 2 años, ahora más o menos. ¿Y lo habías utilizado antes de pasarte a Mac? Usado, sí. Sí, lo había probado. Es que yo aquí voy a romper una lanza, ya me toca a mí hacerlo. Porque yo, por ejemplo, yo me dio el calentón en cuanto me enteré que Mac había usado los procesadores Intel... Y fui directamente al Corte Inglés, me compré un Mac sin haber leído, sin estar al día, sin saber nada. Yo llegué a casa, me puse el Mac y dije, bueno, ¿y aquí dónde está el botón de inicio? ¿Dónde están los cómo se instala un programa? ¿Por qué se me abre una carpeta, una imagen para instalar los programas? Y luego, o sea, yo realmente sí, entiendo. Estuve una semana que digo, esto es una mierda, voy a devolverlo, voy a volver a PC. Luego ya te acostumbras. Entonces, a lo mejor este cambio... no sé, es mi suposición. Sí, pero yo aquí tengo que de contrarresto desde dos puntos de vista. Primero, por ejemplo, ahora mi padre hace 3 semanas, creo, se ha comprado un iMac, porque estaba hasta la coronilla ya del portátil que tenía, de Windows, que no, siempre tenía problemas. Y bueno, me dijo, cómprame un Mac y ya está. Y le compré un Mac y le dije 5 cosillas. Le dije, mira, aquí, o sea, olvídate de lo que has usado antes, los programas van así, la barra de arriba siempre es la misma, o sea, ciertas cosas que si no se hubiera perdido el hombre, porque mi padre no usa, o sea, usa ordenador para lo justo y ya está, nunca le ha interesado mucho. Y ahora me sorprendo porque cuando bajo los fines de semana a mi casa a mis padres, veo a mi padre usando el Mac y lo veo que se desenvuelve y dice, ostras, pues se está llevando bien con el ordenador, y a veces me pregunta cosas que me sorprende y me dice, vale, esto no lo sabes hacer, pero ¿y todo lo otro que has hecho antes de llegar aquí, lo has hecho, ¿sabes? Y eso con Windows nunca le ha pasado. Y por otro lado, también te digo que sí, tienes razón, que el cambio de Windows a Mac es difícil y eso no te lo niego. Para cualquiera que no sea muy, muy friki o lo que sea, es normal. Pero el problema es que estamos hablando de un cambio de Windows a Windows. Ya, pero... Un cambio que toda la gente que ahora tiene un ordenador lo va a sufrir. No es un cambio de, digamos, buah, estoy harto de Windows y me he pasado a Mac. No, es un cambio de que, mira, se ha actualizado y lo voy a actualizar con un ordenador nuevo. Ya, pero este sistema, esta interfaz con pequeños detalles la llevan utilizando desde Windows 95. O sea, llevan más de 15 años con la misma interfaz. Sí, sí, no, sí, el cambio es necesario. Claro, un cambio es necesario porque si no decimos, es que Windows siempre es lo mismo, no cambia. A ver si también va cambiando ya Apple, también le tocará cambiar, hacer algún cambio en la interfaz. Pero si a ti te dicen, tú vas a utilizar este Windows... el Windows 8 y punto, en tu ordenador principal, en el trabajo, cuando lleves una semana, ¿no crees que te acostumbrarías? No hay tanto, pero eso está claro. Si no sé quién fue, que en algún podcast también escuché que el problema de que tenía Windows 8 no era bien que no fuera intuitivo, la palabra no era intuitivo, sino que había cosas ocultas, pero que una vez la descubrías ya estaba. ¿Sabes? Pero, por ejemplo, a mí me pasó que yo abrí recién instalado, abro la primera aplicación que había por ahí, que era la de música, y no tenía maneras de volver al menú principal, a la interfaz metro normal y corriente. O sea, no tenía maneras de cerrar una aplicación. Y al final, viendo que era con el menú, con la tecla de inicio y de Windows y tal, pues vale, pero... No sé, a ver si me explico. Yo soy un desarrollador, estoy todo el día metido con los ordenadores... Y que a mí me cueste hacer el paso este, bueno, quizá en ese día estaba muy tonto yo, pero sé de muchos que también les ha pasado, ¿sabes? Porque busqué en Google y no era el único que lo había preguntado. Entonces, estos detalles, vale, sí, una vez ya los has encontrado, ya está. Pero yo creo que, es que no sé, tengo una opinión muy contrarrestada. Me gusta el cambio, pero no sé si lo están haciendo en la dirección correcta. Bueno, dentro de unos meses lo sabremos, supongo. ¿Y cómo se lleva el cambio de que... Porque por lo que tengo entendido han quitado el botón de inicio, ¿no? El famoso botón de inicio que lleva ahí desde los orígenes. Sí, bueno, el botón de inicio es una de las cosas más horribles que han podido hacer. Porque, como dices, lo han quitado. Pero tú estás en la interfaz metro, es que es complicado de explicar así a viva voz. Pero tú para ir al botón de inicio tienes que desplazar el cursor hacia la esquina inferior izquierda, ¿vale? Uh-huh. Pero cuando estás ahí... Luego sale el botón inicio y luego tienes que pulsarlo. O sea, tienes que hacer como dos movimientos para ir al botón inicio. No sé si me explico. Sí, o sea, el botón inicio está ocultado, vas ahí, se te muestra, pero tienes que pulsarlo. ¿Vale? Uh-huh. Y esto parece una chorrada, pero cuando en temas de usabilidad, yo creo que ahí pierdes tiempo. Vale que pues tienes atajos de teclado y lo típico de siempre, pero yo creo que para la gente común eso va a costar. Yo creo que eso va a costar. Como digo, una vez lo sepan, ya está. Pero el simple hecho de tener que hacer dos movimientos para ir a un sitio donde que antes tenías a mano, no sé, como digo, es un cambio. Todos los cambios hay que adaptarse, pero no sé si es un cambio a favor o no sé. ¿Y en tablets has podido probar algo? Sí, lo probé muy, muy poco, lo he probado, pero no. Pero por lo que he visto vídeos así de comparaciones con el iPad. Y una de las principales ventajas es que puedes poner una pantalla dividida, ¿sabes? 3/4 de pantalla de una aplicación y al lado como una pequeña sidebar de otra aplicación, porque al desarrollar parámetros, si no tengo mal entendido, hay diferentes, como si tú creas una aplicación, hay diferentes tipos de vistas, digamos, la normal, la de los cuadraditos que salen en el menú principal de Metro, que esos cuadrados son vivos, que quizás es lo más interesante de esta interfaz, que tú tienes las aplicaciones y no son solo iconos, como puede ser en iOS, sino que son tiles vivos que te van dando información. Y una tercera vista, que es la vista, digamos, la de la barra, cuando está al lado de otra aplicación, compartiendo la pantalla completa. O sea, la tercera vista esta te obligan a hacerla precisamente por esto, porque todas las aplicaciones las puedes poner en la barra lateral, digamos, y yo creo que es una gran ventaja porque, bueno, en el iPad todos, a veces que estás en el Twitter, pero quieres estar mirando un vídeo de Safari y no puedes, simplemente. Bueno, pues eso tiene buena pinta, la verdad. Sí, sí. No. Y bueno, ¿qué te ha gustado? Porque de momento le estamos dando bastante caña al pobre Windows 8. Sí. Bueno, a fin de cuentas también se dice que un sistema operativo toca bueno, uno toca malo. Vista malo, 7 bueno, 8 le toca malo, ¿no? Pero sí. ¿Qué has visto de bueno en él? A ver, yo creo que... Claro, a mí también, yo cuando yo escribí un post en mi blog también de esto y me contestaron diciendo que vale, que quizá la interfaz metro para escritorio no era lo mejor, pero que teníamos que pensar que también si podíamos tener la interfaz de escritorio en el tablet, pues tú podrías tener un tablet, enchufarle un teclado inalámbrico o lo que sea y podrías tener Windows por tablet totalmente, ¿sabes? Pero yo ahora mismo no sé si eso se puede hacer, porque hay muchos rumores que dicen que en tablet no se va a poder ejecutar nada que sea de escritorio clásico. Entonces eso es como una contraposición a lo que quieren hacer. Pero si estás en el escritorio clásico delante de tu ordenador, han hecho bastantes mejoras sobre la interfaz Ribbon, ¿sabes a qué me refiero? La interfaz sí. Que lleva el Word, la barra de arriba, la han puesto bastante en el explorador de archivos y así, y incluso cositas de detalles de copiar y pegar, mover archivos, la interfaz ha sido mejorada y los tiempos de transferencia también. Han mejorado detalles del sistema operativo que me gustan. Y el pero, bueno. Y la unión dentro de, pongamos dentro de un año, si lo hiciésemos a grabar, ahora que, porque ¿cuándo se supone que sale Windows 8? En verano, más o menos, ¿no? Sí, en un par de meses. Sí. También no creo que tarde más. ¿El qué, perdona? ¿No te he oído? ¿Te cortas a veces? No creo que tarde mucho más. Porque también si Apple va a sacar el Mountain Lion, no creo que se espere mucho. Y bueno, se supone que saldrá a la vez el Windows 8 tanto para escritorio, para tablet, como para teléfonos, ¿no? Sí, eso es. Para smartphones, no lo sé también. Yo eso no lo sé. Hombre, yo tampoco lo sé, pero me lo imagino, vamos, no sé. Sería lo más lógico, ¿no? O no te van a sacar en agosto. Bueno, cuando esté todo ya lanzado. ¿Cómo ves Nokia con Windows 8, los tablets, los escritorios? Porque va a ser un cambio en escritorio, pero ¿tú crees que eso también influirá en la telefonía móvil? El completo, tener un Nokia, que yo creo que es el que con Windows a todo el mundo más le llama la atención y es el último clavo al que agarrarse de Nokia, y el ecosistema que van a crear compitiendo con iOS. Yo creo que aquí has dicho la palabra clave, que es el ecosistema. Ecosistema es la palabra, últimamente se basa todo en qué ecosistema estás viviendo, digamos, si tienes todo de Apple o si tienes todo de Android, de Google. Y yo creo que una de las grandes ventajas que yo siempre he defendido cuando empezaron a sacar Windows Phone 7 y muchos compañeros me decían, venga, ahora otro más aquí y llegará de no llevar mercado. Pero hay que pensar que Windows está en todas partes y que si ahora nos ponen Windows 8 y tienes un Windows 7, y es que además, si tienes un Xbox y integran bien todo el sistema de juegos online y todo el tema este, yo creo que el tema de los juegos puede llegar a ser un aspecto significante en el éxito de tanto de Windows 8 como del futuro de Windows Phone. ¿Pero qué pueden hacer con la Xbox para integrarlo tanto con el PC como con el teléfono? Bueno, se ha dicho y se han visto juegos, digamos, para Windows Phone y Windows 8 que también salían para Xbox. Sí, juegos sencillos, digamos. Pero integrar todo esto con tu misma cuenta de Xbox y, bueno, es lo que hablamos, el ecosistema, tener toda tu información transferida en todos los dispositivos y poder consultar el estado de tus amigos, yo sé, chorradas así, pero que aún usuario que tiene un Xbox y tiene un PC con Windows, pues antes de comprarse un iPhone, pues quizás se compra un Windows Phone ahora. Bueno, a fin de cuentas, a los jugones el tema de los logros les va mucho, ¿no? Un teléfono con logros. Sí. Y además en la Xbox, yo tengo la Xbox, ¿eh? Tengo que decirlo, tengo, pero tienen eso de que tienen el avatar y el rollo este, que también tiene mucho esto, ¿sabes? ¿Y tú crees que eso puede ser significativo, el tema de los juegos de la Xbox? Yo siempre he creído que sí. Yo siempre he creído que sí, porque hay muchos usuarios de Xbox. Y es lo que te digo. Si ahora te juntan, es como lo que está intentando hacer con el Game Center, ahora y llevándolo un poco al Mac. Pues si tú imagínate que tú tienes tus logros y todo lo que has comentado de la Xbox, y ahora estás jugando al Angry Birds en el Windows Phone y también te dan logros para tu cuenta de Xbox. Cosas así. Yo creo que quizá no muy importante, pero no sé por qué tengo la sensación de que puede ser un poco importante para el crecimiento de Windows. Puede ser importante, pero no es un poco hardcore los usuarios de Xbox que se interesan por el Xbox Live, por los logros, por chatear. Es que a mí me parece un poco, el teléfono siempre lo he visto más casual, pero es que el Xbox lo veo más demasiado hardcore. Sí, pero no te creas, el mundo de los videojuegos últimamente está muy casual en todos sitios, tanto la Wii, digamos que es el rey de lo casual, digamos. Uh-huh. Aquí me van a matar también muchos, pero yo creo que en la Xbox también hay mucha gente, hay muchos juegos que no hace falta ser un hardcore para picarte con los logros, digamos, o yo qué sé, o al SyncStar y estos juegos de cantar, cualquier juega y si no sé si hacen alguna integración. No sé, no, ya te digo, no sé por qué, pero creo, tengo la sensación de que va a ser un punto a favor muy grande. Más que nada porque los otros sistemas no tienen nada así. Y volviendo al sistema de escritorio, ya la última tanda que le vamos a dar al Windows 8, tú además que eres desarrollador, esto, el cambio de la interfaz es brutal. ¿Y los desarrolladores crees que van a ponerse las pilas para cambiar o adaptar la interfaz de sus aplicaciones a la nueva interfaz de Windows 8? Yo creo que sí. Aquí van a tener, bueno, yo creo que este va a ser un punto claro y creo que los desarrolladores lo van a hacer porque creo que es muy atractivo desarrollar ahora para Windows 8 e incluso para Windows Phone. Aparte porque, por ejemplo, en Windows Phone ya no hay tanto mercado colapsado como en el App Store o en el Android Market. Windows Phone, digamos, es un mercado aún joven y aún puedes permitirte entrar ahí y tener un poquito de éxito, digamos. Y con Windows 8 se pasa toda esta tecnología al escritorio y se puede desarrollar con tecnologías web, se pueden hacer cosas muy, muy ricas visualmente y creo que es muy atractivo para los desarrolladores y aquí sí que creo que no le van a faltar aplicaciones y actualizadas para Metro. Lo que no sé yo ya es cuánto van a tardar los grandes, digamos, en pasar esas aplicaciones. Adobe y estos grandes en actualizar todo el tema. Pues yo pensaba que iba a ser. Yo creo que desarrolladores pequeños. O sea, dime. No, no, que pensaba que iba a ser justamente lo contrario. Porque en Windows, para Windows hay miles de millones de aplicaciones pequeñas por ahí desperdigadas. Yo pensaba que a lo mejor iban a ser. Bueno, hombre, Adobe Photoshop, ese va a su ritmo, ¿no? Pero el resto. Sí, claro. Ya te digo, no sé, bueno, ya veremos cómo va a resultar, pero yo, según veo la plataforma desde fuera, sin haber entrado, la veo muy atractiva. Sobre todo porque el tema de desarrollar parece muy, vamos, divertido. O sea, lo que hacemos esto es porque nos gusta, ¿no? Pues yo, de lo que he visto y lo que he estado mirando, parece muy interesante, la verdad. Y no creo que falten desarrolladores ni aplicaciones. Yo creo que poco a poco se va a poner al día. Y bueno, es lo que Microsoft está buscando. Quizá he criticado mucho, estamos criticando Windows 8, pero hay que pensar que estamos en la primera transición, digamos, como cuando dejamos el sistema 2 y nos pasamos a Windows con ventanitas. Hombre, también yo lo veo como ahora, volviendo al tema de los videojuegos, los primeros videojuegos en 3D eran una chusta. No sé cuántos años tienes, claro. No sé si te acordarás de ellos, pero decíamos, va, pero para esta mierda que son todo cuadrados, que hubiesen seguido en 2D. Y ahora los es un paso necesario. Pero, sí, claro, es lo que me comenta mucha gente, que, bueno, es el cambio, es la época de transición y con un poco más de tiempo ya veremos cómo acaba, que seguro después de sufrir esta pequeña transición, ya todo va a ir bien. El problema que yo le veo es que la transición que pueden haber hecho antes, por ejemplo, de DOS a Windows con ventanitas, había poca gente que la hiciera. Ahora la informática está en todas partes, digamos, es más de calle. Y ahora una transición así puede ser muy dolorosa si no lo hacen correctamente. Y hay temitas que no hemos comentado, pero que dan un poquito de malestar. Estar, por ejemplo, comento uno rápido, estar en una aplicación estar en la interfaz Metro, abrir una aplicación que sea una aplicación de escritorio, ¡pam!, se te cambia el escritorio clásico. Luego desde ahí no puedes acceder a ciertos aspectos porque necesitas la interfaz Metro. Tienes que cambiar la interfaz Metro. Son aspectos que, ya te digo, son de la transición que vamos a sufrir y que quizá Windows 9 o así no estén bien pulidos, pero yo creo que lo tendremos que sufrir para avanzar. Hombre, también algo que está cambiando, aparte de el aspecto gráfico, tanto en Windows como en Mac, los sistemas operativos se están actualizando a una velocidad de vértigo. Sí. Porque Apple ya parece que va a sacar un sistema operativo cada año, como si fuese un iOS, con pequeñas modificaciones. Entonces, a lo mejor, dentro de un año tenemos Windows 9 o Windows 8.5, o vete a saber qué nombre le ponen. Sí, eso falta ver cómo se iba todo el sistema, que Apple parece que ahora está empezando a hacer, veremos cómo los usuarios reaccionamos a esto. Lo que está claro es que yo, por ejemplo, en un sistema operativo no sé cómo se va a tomar esto, pero en aplicaciones creo que esto es muy necesario, porque, por ejemplo, el caso de éxito más grande lo tenemos en Chrome, que se actualiza solito, ni te enteras que se ha actualizado y lo tiene siempre la última versión. Eso es lo mejor que puede hacer Google. Y ver esto en los sistemas operativos, actualizaciones cada 6 meses como en iOS o en Android, veremos cómo los usuarios reaccionan a esto, porque recordemos que aún hay muchos Windows XP y es un sistema operativo de hace muchos años. Entonces, no sé cómo vamos a reaccionar. A las empresas no les gustan los cambios. Y bueno, a fin de cuentas, en Apple, quieras que no, son 20-30 euros el sistema operativo Windows. Sí, claro. Depende del precio que pongan, pero yo creo que si empiezan a hacer esto tienen que bajar. Y ya veremos a cuándo está Mountain Lion, porque no creo que lo dejen a 30 tampoco. Tienen que hacerlo, si no poca gente lo iba a pagar, ¿eh? Yo creo que sí, pero ¿no crees que lo van a bajar de precio? ¿Y por qué no? Yo creo que lo bajarán de precio. No sé. ¿A cuánto? Ya lo veremos. Uy, no sé, no quiero arriesgar. Pero si lo pusieron a 30 Lion y un año después ya cambian, no sé las quejas que podría tener. Son 30 euros que tampoco, no sé si me entiendes. De 20 euros no creo que baje, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, pues nada más. Yo creo que le hemos dado un repaso digno a Windows. No hemos dicho muchas cosas malas, tampoco muchas cosas buenas. Más que nada, el resumen sería muchas dudas, ¿no? Sí, muchas dudas de veremos cómo se desarrolla todo esto. Ya te digo, quizá ahora traes algo y en otro y te habla maravillas de Windows 8. Yo he intentado ni hablar cosas buenas ni muy malas tampoco, porque es eso, dudas de sobre todo de cómo la gente de a pie, que nos creemos nosotros que quizá lo tiene muy fácil, pero hay mucha gente que no sé cómo va a reaccionar a este cambio. Y eso es mi principal temor para Windows 8. Hombre, por lo menos si como desarrollador lo ves interesante, ya es mucho, ¿eh? Sí, yo creo que en ese tema no le va a faltar de nada. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, Alejandro, por esta charla y cuando salga te tocará volver a probarlo, ¿eh? Perfecto. Venga, un saludo. Muchas gracias a ti. Un saludo.